Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que escucha el programa Aire Puro en vivo y en directo por el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl y también en diferido en otras varias radios comunitarias más. Y empezamos este programa Aire Puro con la Mel en los radiocontroles. Estamos con Chechón, estamos con la Connie, estamos con la Paloma. Le mandamos un abrazo así gigantesco del porte del país. Estamos con mamá de Chechón, se me había olvidado, con Erika. Y un saludo gigantesco e interplanetario para la Anita, para el Lauti ahí, que no pudieron venir, pero que están mandando todo el aguante a Lomar en México. La Chispi también anda en México, la Lore por alguno de los cerros de Valparaíso. Así que eso, pues estamos iniciando el 531. También, así que allá por México, así un abracito muy grande para todos los que están fuera en otros territorios y a todos los compañeros acá que nos escuchan también en Valparaíso, en la FM. Así que muy feliz de estar acá, de nuevo, vernos las caras, compañeros. Oh, sí, así que tenemos un programón hoy día con un montón de noticias, de reportajes por aquí y por allá. Así que bueno, vamos a partir con, no sé con qué temita. Oye, pero deja saludar, po. Te mandé a la música, al toque. Sí, no, mucho, un abracito grande, Busconi, un gusto tenerte por acá. Qué bacán que llegaste, más encima llegaste con las mansas pilas, cuéntate una nueva. Y nada, pues saludo a toda la gente que durante esta semana se ha manifestado, las organizaciones que, por lo menos desde mi punto de vista, se están apiñando los piños, como que estamos haciendo piñazos, y está buena la cosa, pues vamos generando alianzas, vamos organizando la estrategia, que es súper necesario. Y yo quiero decir, no lo que se está diciendo en todas partes, que es por el gobierno de Piñera, no, pues es porque hay una avanzada, a mi parecer, a nivel mundial, y que tenemos que prepararnos, pues ya. Capaz que era, si salía el Guillermo, capaz que era lo mismo nomás, pues. Entonces, como no bajar los brazos porque parezca la izquierda lo que es derecha, y porque parezca derecha lo que es ultraderecha. Bueno, eso, vaya a decir alguna cosita, ¿no? ¿No? Sí, querés. Pues saludar entonces a toda la gente que se está sumando en este Aire Puro 531, si no me equivoco. Y bueno, cariños también a toda la gente que se está piñando. Me parece importante reforzar eso, como que mientras más piños son, mientras más redes se tejen, más fuertes se hacen los movimientos, pues. Y eso es algo que está pasando mucho ahora, así que bacán, mucho, mucho abrazo a esa gente y a las distintas instancias que se están haciendo en todos lados, pues, ya sea como de la acción, ya sea de lo académico, ya sea del cotidiano. Así que a todo eso se agradece un montón. Oye, igual yo tenía así una pequeña acotación, es que el otro día tengo como esta manía de ver así los diarios fachos, así de La Tercera, así como para ver qué dicen, así. Sí, sí. Y entonces salía como, dentro de lo que dicen ustedes, salía uno de estos líderes comunicacionales diciendo, bueno, es una gran oportunidad, que Macri y Piñera, sí, es una oportunidad histórica. Entonces también ahí a no decaer, a que también es una oportunidad histórica que nosotros reforcemos nuestros movimientos sociales. Y hoy tanto Chile como Argentina, como todos los países en Latinoamérica que están viviendo represión, en Brasil, México, bueno, es una oportunidad histórica para que hagamos lazo, y tanto de Aviala como acá dentro de Gualmapu también, reforcemos lazo y a no dejar caer los brazos con mucha esperanza y cariñito. De hecho, vamos a estar conversando con personas que estos piños que mencionábamos acá, que se articulan, se organizan. Vamos a estar en contacto con la gente de la Patagonia, de Natales, vamos a estar en contacto con gente que está haciendo un trabajo en la región de Coquimbo, vamos a estar dando unas noticias y unos audios de lo que está pasando en Chiloé a propósito de la salmonera. Vamos a tener también información del río Ñuble. Es decir, los territorios que están tratando de ser devastados reciben inapelablemente una respuesta colectiva y comunitaria, y Aire Puro, como medio de comunicación y de difusión, entrega todos esos elementos para que nos articulemos, para que nos conozcamos, para que tengamos las confianzas necesarias y podamos construir colectivamente algo muy distinto a lo que están haciendo los que están ahí arriba. Bueno, silencio. Nos vamos a ir a escuchar entonces la primera musiquita de este Aire Puro, que es a petición de Erika Gina, de la Mami del Checho, que es de la Evelyn Cornejo, La Chusma Inconsciente. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado. Lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Caliente y de hombre en la...

de la UNEMI, vinieron muchas autoridades a reunirse con la comunidad aquí en Huyinco. Después, bueno, esa habría sido la respuesta del gobierno, pero la respuesta por parte de la empresa, o sea, o de la empresa transportista, ¿ha habido alguna una respuesta? Sí, emitió un comunicado público en el que se hace responsable del cargamento. Dice que declaran que son ellos eran dueños de lo que estaban transportando, porque en una primera instancia se sindicó a la empresa Invermar como la dueña del cargamento y que Equipasur solamente lo estaba transportando, pero ellos desmintieron esa información a través de un comunicado público adjudicándose la responsabilidad. Y tampoco habría, por el momento, habría medidas, bueno, además de esta barrera que se haya puesto, otras medidas respecto a la situación del entorno oncológico del sector. Mira, los compromisos que a los que se remitieron las autoridades en la reunión que se realizó el día miércoles en Huyinco, el día miércoles 28, el Ministerio de Medio Ambiente se comprometió con la municipalidad a emprender acciones judiciales con quienes resulten responsables. El director regional de Cernapesca, Eduardo Aguilera, hizo una denuncia en la Fiscalía de Castro. Se están tomando muestras por parte de la Dirección General de Agua y el Seremi de Medio Ambiente. Esas pruebas las va a evaluar el ISP. Y por otro lado está el Servicio de Salud monitoreando los APR de que la contaminación no se filtre a las tomas de agua de las redes de agua potable que abastecen a Notuco, Tara, Huyinco. Y por ahora se emitió un decreto de prohibición por parte del Seremi de Salud de consumo de agua para las familias que viven en la ribera del río hasta una distancia de 500 metros desde el río hacia adentro, digamos. Hasta ahora INDAP reconoce 22 familias afectadas. Ahora nosotros como habitantes reconocemos que hay más familias afectadas porque hay muchos pozos, muchas familias que sacan agua de pozos y que no están regularizados. Entonces ahí tenemos un gran número todavía sin catastrar. Y bueno, esas son las principales medidas, o sea, compromisos que se concretaron de la reunión. Ahora, queda. Mari Mari Compuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. A nuestros peñes, los huerquenes del amor, por favor, Pascual y Rafa Pichún. Vamos a hacer un cover, una reversión de la canción de los muchachos. Así que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Al mapuche por luchar! aplauso para los huerqueros del amor. Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, la que me viene a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Entre el 22 de marzo y el 22 de abril, campaña de llamada a la acción. Gato, agua para los pueblos. Sube la foto. Haz una cita. Pega un cartel. Escribe en tu diario. Organízate en tu territorio. Organízate en tu territorio. Organízate en tu territorio. Organízate. Gato, agua para los pueblos. Agua para los pueblos. Ahí estábamos escuchando a los huerquenes del amor, del amor, del pollena. Y bueno, que son un grupo que se está escuchando cada vez más, ya igual Mapo igual, así que hay que hacerlo correr. Y bueno, les contamos un poquito que estuvimos allá en Temuco, en un Ulcantún para el Machi. Eso fue el día 5 de abril, el día de, no, el 4 de abril, sí, el jueves, miércoles. Sí, el jueves en la tardecita, ahí partió este Ulcantún, que es un concierto con artistas locales, para, bueno, recordar que hoy se cumplen 85 días de huelga de hambre del Machi, y lo que más bien él está reclamando es 48 horas a la salida para renovar su regüe. Entonces, bueno, esta huelga de hambre es especial porque más que reclamar que se anule el juicio o su libertad como más permanente, el Machi lo que está solicitando es una salida para renovar su regüe, solamente 2 días, y retornar a cumplir la condena, que ya recordemos lleva 5 años encarcelado. Recordemos que el caso es el único encarcelado por el caso Luxinger Mackay, que también ha tenido a la Machi Linconao dentro de sus perseguidos. Claro, sí, así que imagínate, René, así como dos autoridades tradicionales, espirituales, encarceladas por el mismo caso. Es algo excepcional, muy simbólico, y por eso que... pucha, tenemos que darnos cuenta también de qué es lo que significa regüe. No sé si alguno de ustedes conoce un poco la idea del concepto. La idea de regüe es que el Machi encuentra un lugar que tiene un cierto nivel de vibración, es un lugar espiritual importante, y entonces ese lugar va cambiando. Entonces ellos ponen un regüe, pero en otro periodo tienen que moverlo para saber dónde van las energías, y un tema que solamente lo puede designar el Machi, tradicionalmente ha sido la Machi, pero hay Machi hombres también, como el Machi Celestino. La cosa es que el regüe es un portal, es una especie, así si queremos verlo en el contexto religioso católico, es una iglesia, el lugar espiritual donde están los ñen. Entonces, y el pelle con qué se conecta el Machi, y qué es lo que habla finalmente. Entonces ahí es como si a un cura lo tuvieran encarcelado por un caso cualquiera y no pudiera ir a la iglesia. recordemos igual que hay algunas iglesias que tienen hasta capilla dentro, toda esa cuestión. Entonces estamos hablando de temas muy ideológicos y que vulneran también los derechos humanos. Ahí te extrañamos, Anita, vente, va, para que nos expliquen luego. Pero sí, pues yo me imagino el convenio 169 absolutamente pasado a llevar con este trato que se le hace al machi y a la machi. Claro, porque es la negación a mantener sus prácticas tradicionales en el territorio y seguir cumpliendo la función que tiene para su comunidad. Por eso que más bien él está solicitando esta salida de su riesgo para su propia salud y la salud de su comunidad. Él hace un par de días, el mismo jueves me parece, el Observatorio Ciudadano saca una declaración. Este documento va a los observadores de, me parece que es de la ONU, Relatoría de por los derechos de los pueblos indígenas. Y entonces acá es donde se explica un poco todo el contexto de la situación del machi. Y además se recalca ahí que de qué manera esto vulnera el convenio 169. Este caso en particular, que no es excepcional, es como ningún otro caso. Por ejemplo, la machi Francisca, hace un año y medio, dos años atrás, lo que estaba reclamando en su huelga de hambre era su caso en particular y su libertad, por su inocencia y por las distintas vulneraciones que se han hecho en el proceso. Entonces, este es un caso excepcional porque el machi está apelando a su rol espiritual de la comunidad. Igual hay otros elementos que el otro día la vocera Gabriela Calfucoy nos decía, de que él también, esta huelga de hambre es también por el resto de los presos y las presas políticas mapuche, y también apoyo a la recuperación de tierra. Bueno, y entonces lo que les iba a contar acerca de la vulneración del artículo 169, que en el artículo 5 dice: al aplicar las disposiciones del presente convenio, deberá reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de dichos pueblos, y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se plantean, tanto colectiva como individualmente. O sea, ya está pasando a vulnerar uno de los artículos de este convenio, que es lo único. Bueno, el convenio no es ni siquiera vinculante, pero es una de las grandes herramientas que existe para resguardar los derechos básicos de los pueblos originarios. Entonces, me hace preguntarme qué cosas aquí en este país llamado Chile son vinculantes. Como que nada, vos. No. La ganancia de los bancos solo se vinculan con ellos. Claro. Y si es que nuestros derechos humanos se resguardan de alguna manera, o sea. Oye, ¿y qué trajiste? Un audio que sacaste en el acampe afuera de donde está el machi Celestino Córdoba. Sí, afuera de la cárcel hay un acampe, están los chicos más de 30 días, los compañeros y las compañeras, así que ellos organizaron una actividad y que era un concierto en un cantón, así que vamos a escuchar el audio de una de las compañeras que estaba ahí dirigiendo. No va a ser la misma persona que era hace 83 días atrás, y por eso estamos acá, porque estamos acompañando a nuestro Lamián en una petición que no se aleja al derecho que él tiene como autoridad mapuche y al derecho que tiene como mapuche. El machi Celestino Córdoba está haciendo una petición que es ir por 48 horas para hacer una ceremonia de renovación en su rehue. 48 horas que está solicitando hace bastante tiempo y que en el cual anteriormente a tomar la medida de una huelga de hambre se hizo toda la gestión administrativa, gubernamental, para que el machi pudiera, para que esta petición hubiera sido accedida por el gobierno anterior y ahora por este gobierno de turno en el cual se encuentra en este momento. También son 83 días en los cuales el machi está entregando todo su nehuén, en el cual su puyi lo están cuidando, en el cual él está con toda la convicción clara ante lo que requiere, lo que necesita. Es un mandato espiritual, no es una petición extraña, ni tampoco algo que se le ocurrió, sino que es algo que es necesario en su proceso como machi, hacer el cambio de rehue. Es necesario porque su espíritu necesita fortalecerse. Es necesario porque para él su espiritualidad, su nehuén, es lo más esencial, porque estamos hablando principalmente de una autoridad ancestral. También recordar igual que son 83 días en que el machi está adentro, pero también son 83 días en que su señora y sus cuatro hijos también están luchando afuera. Hay 5 niños, 4 pequeños, que están día a día viendo cómo la vida de su padre se está yendo en las manos del Estado, por no solamente acceder a una petición, por no tener la voluntad, ya sea política, la voluntad de poder entregar, darle el espacio para que él pueda ir a su rehue. El machi no está pidiendo una liberación o su libertad. El machi está haciendo un petitorio que son 48 horas de renovación de su rehue, ir a su log. Solamente eso está pidiendo. Y también está pidiendo que se le respete y que se le permita ejercer dentro de las cárceles su espiritualidad. Algo que tampoco está alejado. Porque sí, cada uno de los chilenos, cada uno de los ciudadanos tiene derecho a la libertad de culto. Entonces no veo por qué el mapuche no puede ejercer esa libertad. Son 83 días en que su esposa no ha dejado de estar. Son 5 años, principalmente porque son 5 años en que el machi está dentro de esta cárcel. Pero son estos 83 días que han sido bastante desgastadores, en los cuales se entrega mucha energía y se entrega mucho. Hay mucho de uno que tiene que entregar, y sobre todo ella con sus hijos. Entonces nosotros estamos acá porque estamos apoyando a nuestro machi, pero también estamos apoyando a su mujer y a sus hijos que están acá afuera. Este campamento igual lleva alrededor de 39 días afuera, donde llegaron los lamienes y no han ido ningún día. Lamien Huenuy, que no son todos mapuches, que son chilenos, y que vinieron y aquí están instalados, y no se han ido, porque no han abandonado este lugar, porque siente que si abandonan este lugar estamos abandonando al machi. Entonces eso también es importante, apoyar también a los lamien que están afuera y que están resistiendo acá afuera y que están entregando nehuén día y noche al lamien que está allá adentro, para que el lamien sienta que no está solo. Y lo que estamos haciendo hoy día acá, y sabemos que él está escuchando, es decirle que él no está solo. Hasta 83 días, cada día somos más los que nos vamos a sumar, pero no queremos llegar a los 100. No queremos llegar a que pasen más de 3 meses, a los 110. No queremos eso. Queremos que el machi tenga una solución ahora. Y eso depende de nosotros como mapuche, depende de nosotros como personas conscientes. Así que eso, Pulamien, más ratito va a hablar una de las voceras del machi celestino, la Lamien Gabriela. Pero como este es un cantún, hay muchos artistas que están acá y que desde las voluntades se han hecho presentes. Y así que vamos a empezar con el Lamien Jaula de Grillo, que está por aquí, ¿dónde están? El Lamien Lino, que está comiendo. Que viene ahí, que nos va a compartir un poco de música, que también es parte de la resistencia y que también va a entregar nehuén a nuestro machi. Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Grimo, aló, esa. Grimo, saludar a otras radios. Entre medio de ellas a Chilwe Radio a propósito de la entrevista que escucharon de Daniela Gumucio, ya una compañera que estuvo en la organización allá en Quellón, así que pulento. A la radio también Rayén Mapu, 93.5 FM, la voz joven de Quellón, cáchate. La radio Antonio Guenteo, que es de la comunidad histórica de Huequetrumao, me costó, también en la comuna de Quellón, y al resto de compañeras y compañeros que hacen medios en distintos lados. Igual. Espérate, ahora sí, ahora sí. Dale. Ah, que Radio Huarquén Corrupt también, que nos retransmite. Sí, pues. Y la ¿cuál? No, ahora sí. La voz de Paine también. Es una antena repetidora. La voz de Paine y había otra radio más que todavía no la tenemos la cuña, pero que está transmitiendo. Sí. La radio Lafken de San Antonio en la 87.5. Buena. De San Antonio. Ya que nos sacó la Galáctica. Momento rojo de. Ya, un saludo igual. Igual nomás para la Galaxia. Sí, ya un saludo. Sí. Oigan, aquí vamos a escuchar prontamente a Marcela, que es de Ñuble Libre, esta organización que lleva ya como 10 años dándole la pelea a dos proyectos que están interviniendo el río Ñuble, un río maravilloso que tuve la oportunidad de hace poquito ir para esas tierras. ¡Oh, qué bueno! Hermosísimo, así un paisaje bello, cordillera, nativos, todo. Y ahí se instaló ya hace harto rato Hidro Ñuble y también Embalse Punilla, que está ahí está tratando de ingresar hace mucho rato. Así que bueno, la Marcia nos va a contar entonces en esta cuñita, esta entrevista que vamos a escuchar, sobre lo que ha significado esta invasión de dos proyectos en un pueblo muy pequeño, muy tranquilo, y el daño ambiental a un eje de biodiversidad, de también está el complejo Nevados de Chillán. Bueno, hay está el Huemul en esa zona que no se da tan al norte. Bueno, hay muchos lugares para proteger y también el impacto social que ha tenido este proyecto, porque es un desplazamiento forzado de campesinas y campesinos para que se instale la gran agricultura. Claro, que como que se vende, estos gobiernos tienen la habilidad comunicacional de vender esto como de necesidad para el pueblo, de hablar como de, es como las contribuciones para la clase media, así como que es raro porque se habla de contribuciones sobre los 34 millones de pesos, que es lo que tiene el 20% de la población de más recursos, pero no me quiero ir para ese lado que es como de política económica, sino que acá venden estos embalses o este hidroñuble como la necesidad que tienen las comunidades para su desarrollo, cuando lo efectivo que esto alimenta la voracidad del gran capital, de estos super monopolios que quieren controlar absolutamente todo. Y claro, me imagino que acá lo refleja la Marce en esto desde la organización territorial que se llaman ¿cómo? Ñuble Libre. Ñuble Libre. Claro, y que además en este proyecto hay intereses involucrados del nuevo y antiguo presidente de este territorio, Sebastián Piñera. Entonces también, gobernador que está metido en ese proyecto. Entonces están metidos esos intereses y por tanto la represión es mucho más fuerte. Busque ese video en YouTube, está harto de la historia, así que con Ñuble Libre y, bueno, no recuerdo el nombre de otras organizaciones, Litigüe también, el periódico Litigüe también hay harta información para que usted busque en su casita. Sí, entonces vamos a escuchar esta entrevistita a la Marce y también dejarles el Facebook Ñuble Libre, pueden meterse ahí, ver más información, apoyar, porque están en una criminalización, entonces necesitan apoyo económico para costearse los abogados y todos los trámites que significa sacarse ese cacho de encima. Así que cualquier personita que pueda apañar en lo económico se agradece un montón. Y también recordar que Ñuble Libre como organización está dentro de muchas redes, entre ellas Ríos Libres, Red de Ríos Libres, que también se puede buscar información ahí, se puede también ver, ellos tienen un protocolo de qué hacer cuando se mete una hidroeléctrica en un río. Entonces puedes buscar información ahí, en la Red de Ríos Libres y también en Ñuble Libre. Bueno, eso, nos vamos a escuchar el audio. Marcela Bustamante, soy de San Fabián de Alico, de la organización Ñuble Libre. Bueno, nosotros tenemos dos conflictos actualmente, que son dos proyectos hidroeléctricos, que están los dos aprobados. Uno es la central de pasada de Hidroñuble, que fue aprobado en 2007, y el otro es el embalse Punilla, que es una mega represa para regadío y electricidad. Y esa fue aprobada en 2010 y es un proyecto estatal del gobierno del MOP a través de la DOH. El proyecto Hidroñuble comenzó su trabajo hace unos años y ha interferido mucho en la comuna por toda la cantidad de trabajadores que han traído y porque no han respetado un montón de normas. Se han hecho muchas denuncias en contra de Hidroñuble, no han tenido respuesta de parte de la Fiscalía de Medio Ambiente ni de la Superintendencia. Actualmente, por una toma pacífica que se hizo en las faenas de esta central, hay una querella interpuesta por el gobernador de Ñuble en contra de quienes resulten responsables en esta toma, que fue una toma pacífica, para dejarlo claro, y que además reclamaba por el incumplimiento de la empresa en sus permisos, que tienen su permiso de construcción vencidos, y se ha hecho un montón de llamados a la autoridad y no han respondido, se han hecho denuncias en la Superintendencia de Medio Ambiente que tampoco han tenido respuesta, y por lo tanto en otra medida se hizo esa toma. En cuanto al embalse Punilla, actualmente se encuentra acá la empresa Staldi, que concesionó el proyecto, una empresa italiana, y se encuentran haciendo estudios previos, pero quieren ya sacar a la gente que aún sigue en sus tierras, que estos todos fueron expropiados, pero no se ha resuelto para mucho el tema del plan de desarrollo social. La expropiación es para la gente que es dueña de los terrenos, pero hay muchos que eran inquilinos y que trabajaban para los fondos grandes y no tenían tierras, y a ellos tienen que recompensarlos también según la RCA con una casa y una canasta familiar por 6 meses. Claro que no se sabe en qué lugar, no se sabe cómo va a vivir esta gente, porque la mayoría vive de agricultura de subsistencia y de crianza de animales, bovinos, caprinos, y en otro lugar tal vez esto no lo van a poder hacer. Además, sus gastos van a aumentar también, porque ellos no pagan mucho, no pagan agua, no pagan luz. Y al venirse como a la población, como dicen ellos, van a aumentar sus gastos y seguramente su salud también va a empeorar, por lo tanto van a tener más gastos. El Estado también ha tenido tirada a esta gente hace muchos años, porque este es un proyecto muy antiguo que tiene más de 90 años. Entonces nunca han sido aprobados, por ejemplo, con subsidios y cosas así, porque siempre se les decía que después eso territorio iba a estar inundado. Entonces es un proyecto muy antiguo, porque es un proyecto, y por eso es un proyecto del MOP, porque es principalmente para aumentar la área regadío de la zona central de acá de Ñuble, de los agricultores. Pero ahí hay como una contrapropaganda que también es maliciosa, de parte de los agricultores que se manifiestan como que ellos van a salvar al mundo del hambre porque generan comida, pero son de las industrias que más contamina, que tienen, que han hecho un cultivos que han dañado mucho el suelo. Son los que tocan agua del embalse, son solo los que tienen derecho de agua. La gente que tiene agricultura más pequeña, de subsistencia, sus viveros en sus casas, no, ellos no van a tocar agua. Es solamente esta agricultura industrial de grandes empresarios del agro. No hay gente que sea de escasos recursos, y por otro lado no han tomado otras medidas tampoco, no han hecho buen revestimiento de sus canales, o podían pensar en otra forma de acumular agua, que fueran embalses más pequeños, que se sabe que es efectivo. Pero hay también de por medio campaña política a través de este proyecto y muchos intereses involucrados. Ahora mismo el nuevo presidente Sebastián Piñera nombró como delegado provincial al señor Arraun, que es uno de los accionistas de la Junta de Vigilancia, por lo tanto tiene intereses comprometidos dentro del proyecto Punilla, y fue nombrado como autoridad regional. Claro, aunque está este señor por el lado de Punilla, y también por Hidroñuble, el gerente de Hidroñuble, que quien lleva a cabo el proyecto, es el señor Eduardo Morel, que es el cuñado del actual presidente Sebastián Piñera. Entonces, hay intereses directos, y creemos que por lo tanto, a partir de esta fecha que asume este nuevo gobierno, nosotros estamos más débiles, estamos desprotegidos de parte del Estado y del gobierno, y nos sentimos también amenazados porque esta misma querella que se ha interpuesto está dando indicios de la forma en que quiere tratar la autoridad. Y actualmente, como se quiere sacar a la gente de arriba y se le está amenazando que si no salen, ahora en el mes de abril, así que por eso es que hacemos un llamado a salir a las calles y acabar con este sistema de FP y con el conjunto de la herencia de la dictadura. Pupén y Pulamien, hay que tener fuerza y recordar cuál es la historia de nuestro pueblo. Tenemos que instar a levantar también al resto de los pueblos, originarios y nuevos. Todos los pueblos oprimidos debemos unirnos en una lucha anticapitalista. Tenemos que resistir, sí, y reivindicar nuestro propio ser. No tenemos que dejarnos contaminar por ideologías foráneas, nosotros los mapuches, por otra ideología que no nos corresponde. Pero sí me parece importante alentar el desarrollo de todas las luchas y prácticas anticapitalistas, independiente de las ideologías que tengan, porque el enemigo es el capitalismo, el enemigo es el imperialismo, el enemigo es la oligarquía criolla y terrateniente, el enemigo son los ricos, nosotros somos pobres, nosotros somos oprimidos, y con la fuerza de los pobres y los oprimidos, que somos la mayoría en este mundo, tenemos que destruir a ese monstruo que nos oprime día a día. Entonces, ese monstruo en esta parte del mundo tiene el rostro de la Europa colonial y genocida, que aún sigue gobernando, porque el poder político es la familia de las sociedades rurales, el poder político es el que gobierna hace 130 años en el Gualmapu a fuerza de sangre y fuego. Thank you. Ejército Loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia, y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño Ejército Loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. ¿Acá? estamos de vuelta acá en Aire Puro y 531. Perfecto. Y bueno, entonces tenemos como invitada a una dirigente de ACUE, que es la Agrupación Ciudadana de Última Esperanza, allá en Natales. Y bueno, vamos a saber un poquito de los conflictos socioambientales que están ocurriendo allá en Patagonia, y hablando acerca de la declaración que sacaron con otras agrupaciones de respecto al nuevo Seremi de Medio Ambiente en Magallanes. ¿Aló, Lore? ¿Me escuchas? ¿Cómo están? Bien, a ver, ¿cómo se escucha? Dale tú, métele la cuchara además. Dale. No, dale, sí, nomás, dale con, nomás. Con uno está ahí. Ya. Ahí sí. ¿Cómo estás, Lore? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, aquí te escuchamos bien. Bueno, cuéntanos un poco de qué es la... o sea, ¿qué temas ha tratado la...? Ahí sale la voz de... Ahí va acá. Ya. bueno, de qué cosas han organizado con ACUE y cómo surge, cómo nace la agrupación allá en Natales. En un principio, en torno a un conflicto minero, hay un proyecto para instalar una mina a rajo abierto de carbón a 14 kilómetros del centro de la ciudad. Esto fue en un inicio, como la manera en que se inició el movimiento ciudadano aquí. Logramos detener ese proyecto, al menos por un tiempo, por falta de información relevante y esencial, ya que era un estudio de impacto súper deficiente. Y en paralelo a eso, se está realizando un trabajo súper potente y desde ya hace un año mucho más fuerte desde la ciudadanía en torno a la salmonicultura, debido a que Aysén y los lagos ya están totalmente contaminados para poder realizar esta actividad. La migración se está realizando hacia Magallanes desde hace 2 años aproximadamente, con un claro interés de poder establecerse en esta zona, teniendo como ventaja que la distancia que hay aquí, como entre los lugares poblados y los canales en donde ellos se instalan, es mucho mayor que en estas otras dos regiones anteriores. Entonces pueden mantener de cierta manera este impacto un poco más controlado, en el sentido de cómo la comunidad lo percibe, porque en realidad no se puede percibir directamente. Claro. Y en ese contexto, con este cambio de gobierno, nos encontramos con que el Seremi de Medio Ambiente que fue designado, hasta antes de ser designado, era el jefe de proyecto de Pecket Energy, que es la filial perteneciente a la misma empresa minera. Por lo tanto, hay conflicto de intereses por un lado, y demuestra por otro lado claramente cuál es la línea que el gobierno quiere seguir en cuanto a desarrollo sustentable, en cuanto a energías limpias no convencionales y en cuanto a la explotación de los combustibles fósiles en nuestro país. Y por otro lado, con el tema de la salmonicultura, estamos ahora, justamente ahora, en un conflicto bien grande, porque tenemos dos líneas de desarrollo en Puerto Natales, una que va por el lado del turismo, con todo esto de la octava maravilla del mundo y Torres del Paine, que nosotros creemos como agrupación que es la única forma de conseguir un desarrollo sustentable para nuestra comunidad. Y por otro lado, tenemos esta invasión de la industria salmonicultora, que propone ahora instalar una planta para procesar 71 mil toneladas a un kilómetro de la ciudad. Entonces eso significaría dar un vuelco hacia la industrialización de nuestra ciudad de manera brusca y repentina. No tenemos ninguna otra industria que produzca esa cantidad de toneladas aquí, ni que tenga empleada esa cantidad de gente. Estamos hablando de, en operación máxima, 460 trabajadores en una región donde la tasa de cesantía es de 2,1%. En números eso significa 780 personas desempleadas. No tenemos problemas de cesantía mayores en comparación con otras regiones de Chile, por ejemplo. Y el mayor impacto de esta planta en este momento demuestra cuál es la forma en que la salmonicultura opera, porque no tiene ninguna línea de sustentabilidad enfocada en lo social. Es decir, no hay ningún trabajo comunitario ni ninguna consideración en cuanto a las afectaciones en las formas de vida tradicionales de las comunidades que rodean este sector, que en este caso no es solamente el lugar rural en donde ellos se van a encontrar, que se llama como el sector de Dumestre, sino que es la ciudad en sí, porque está a un solo kilómetro, hay una sola vía de acceso, que implica un salmoducto. Ellos van a ingresar los salmones vivos a la planta por medio de este salmoducto. Entonces hay un impacto tanto en el mar, en nuestro canal, en el fiordo Última Esperanza, como en tierra. Así que estamos trabajando fuertemente ahora, yo diría que no solo en contra de la industria salmonicultora, sino que lamentablemente en contra de nuestro municipio, en donde estamos encontrándonos con las puertas cerradas para que nuestros representantes comunales defiendan lo que el pueblo está pidiendo en el fondo. Y no se queden sentados diciéndonos que la opinión de ellos no es vinculante. Así que está difícil la cosa, y para nosotros resulta ser bastante riesgoso para la industria turística, ya que ahora que se encuentra en proceso de renovación el tema de la reserva de la biosfera en Puerto Natales, es ridículo estar arriesgando tener conflictos socioambientales en nuestra comuna, tanto por el tema minero como ahora por el tema salmonicultor. Por lo tanto, realmente estamos valorando la industria turística como la que nos puede permitir un desarrollo sustentable, o es solo una pantalla para finalmente poder convertir en zona de sacrificio a Puerto Natales. La salmonicultura, eso es lo que va a lograr en este lugar, convertirnos en una zona de sacrificio. Claro. A corto plazo, más encima, así que, porque devastando las aguas también afecta la calidad de vida de la población, nuestro ecosistema, la vida en general, pues. Sí, tú sabes que aquí, que es un pueblo súper pequeño, el impacto del crecimiento demográfico exponencial al que nos hemos visto expuesto, principalmente por la salmonicultura, también por el turismo, en los últimos 10 años, generalizando, diría yo, ha afectado a la gente local de manera súper directa, porque los arriendos se fueron a las nubes. Se inició como un boom de construcción totalmente irregularizada en cada patio de cada casa. Entonces hay un descontrol en el crecimiento. Sumado a eso, que las herramientas territoriales de ordenamiento no están actualizadas en esta comuna. No tenemos ni un Pladeco actualizado ni un plan regulador. Por lo tanto, este último año que queda, ya que empezó hace un mes el proceso para el plan regulador nuevo, va a ser como tierra de nadie. Van a llegar todas las inversiones para poder posicionarse antes de que el plan regulador nuevo esté listo. No tenemos plan regulador desde el año 97. Entonces, estamos en un vacío legal que hace que, al ser tierra de nadie, las grandes inversiones se quieran posicionar. Y aquí estamos refiriéndonos netamente a salmonicultura. Y en cuanto a la minería, con la designación del Seremi, está claro cuál es la línea que este gobierno quiere seguir. Está súper claro. Entonces, ante eso, nosotros lo que estamos haciendo aquí es tratar de levantar a la comunidad poder empoderarnos y poder decidir finalmente de qué forma queremos desarrollarnos. Esas son decisiones que deben venir desde los habitantes del lugar, no desde el sector central. Sí. Así que, bueno, ¿y hay alguna página, algún contacto que nos quieras dar por alguien, por si alguien quiere comunicarse con ustedes? Está la página, que es aguanatales.org, y también está el Facebook, que es Agrupación Ciudadana Última Esperanza, en donde se mueve bastante información respecto de todo este movimiento, y más que nada porque el tema de la salmonicultura hoy en día es un tema país. Esto tiene que ver como no con un idealismo que la industria explotadora de este país siempre intenta caricaturizar respecto de nosotros los ecologistas, como que casi que inventamos argumentos que no existen. La salmonicultura sola ha creado sus argumentos para que dos regiones de nuestro país puedan dar cuenta de cómo ellos destruyen ecosistemas. Por lo tanto, nosotros no tenemos un miedo basado en nuestro idealismo, como al gran empresario le gusta decir. Nosotros tenemos un miedo basado en la realidad, en lo que está ocurriendo. Por lo tanto, se hace necesario que como país tengamos una opinión. No puede ser que estemos dispuestos a que ciertas regiones de nuestro país se conviertan en lugares de muerte. De verdad, o sea, y desplazar forzadamente a la gente por temas ambientales, despojarlos de todo lo que tenemos finalmente. Exactamente. Y lo más terrible es que finalmente lo único en lo que ellos se pueden avalar es que hacen un aporte al PIB de la región y además tienen el apoyo del gobierno, ya que hacen exportación de salmón. Por lo tanto, es una lucha bastante grande respecto de esos dos puntos. Y por otro lado, como darles otro argumento, que es algo súper evidente que ha ocurrido, se creó un parque nacional, el Parque Nacional Cahuéscar, que es una de las etnias originarias de esta región, canoeros, por lo tanto sus tierras de uso central son el mar, los canales. Se hizo consulta indígena, donde ellos buscaron proteger sus aguas, y el Parque Nacional Cahuéscar fue creado sin protección de agua. Solamente para que la salmonicultura se pudiera seguir expandiendo. Entonces aquí es súper evidente ya, y para nosotros resulta ser aún mucho más fácil argumentar, porque la industria salmonicultora hace sus propios contraargumentos. Aquí solo falta que nosotros como habitantes nos empoderemos aún más y podamos decidir nuestro territorio desde el territorio. Y para eso hay que salir a la calle. Sí. Para eso no hay que tener argumentos científicos, ni estudiar estudios de impacto ambiental, ni darle la vuelta técnica a una declaración de impacto. Para eso hay que salir a la calle, de manera pacífica, de manera empoderada, como habitantes de un territorio. Porque finalmente las inversiones a los lugares que más afectan son a las personas, a las familias más pequeñas y, por lástima, a las familias más vulnerables. Entonces, la solución a los conflictos ambientales hoy en día en este país, con una legislación que avergüenza, solamente está en que nosotros como habitantes nos empoderemos y salgamos de la calle, porque nosotros juntos, todos juntos, somos mucho más que ellos. Entonces no puede ser que sigan decidiendo solo porque nosotros seguimos teniendo miedo a expresarnos, solo porque seguimos teniendo miedo porque nos aplastan con sus argumentos desde la ciencia. Sí. Así que a recuperar lo que es nuestro igual. Exacto, así que estamos trabajando, compañera, hace rato, como en levantar a la comunidad, en estar más empoderado, en creer en un desarrollo real y sustentable, que no es lo que tenemos como línea de nuestra municipalidad, por lástima. Entonces, nada, es un trabajo de hormiguita también, pero que no hay que darse por vencido, porque finalmente es responsabilidad con las generaciones futuras. Estos son conflictos que en realidad van a afectar a nuestros hijos, a los hijos de ellos. Entonces es más importante aún, no podemos mirar la vida tan a corto plazo. Claro. Así empezar en los otros que vienen y bueno, en nuestra historia también, pues. En todo lo que devasta también de los procesos históricos y de los valores hermosos que hay en cada territorio. Exacto. Entender que esa es nuestra cultura. Nuestra cultura es nuestro medio ambiente. Nuestra cultura es la forma en que vivimos, según nuestro clima, según nuestra comida, según nuestro tamaño, como empoderarnos, porque somos regiones distintas, diversas, y debemos valorar eso. Debemos cuidarlo. No lo va a proteger la inversión extranjera. Claro, a menos que sea Puerto un Natales negocio. No es una claro, Puerto Natales no es una isla en sentido estricto geográfico, pero es una isla en cuanto a conectividad, en cuanto a tradiciones, en cuanto a clima. Entonces la salmonicultura, con la irrupción que ha tenido hasta ahora, ha afectado nuestras formas de vivir tradicionales. Ha implicado una inmigración interna en este país que ha sido terrible para la ciudad. Sí. Ha cambiado la sensación de seguridad. Uh-huh. Y ha cambiado los costos de vida. Claro. Y vuelvo a decir lo mismo, porque siento que la industria salmonera no puede seguir usando este argumento que ellos son sustentables dentro de nuestra legislación paupérrima. Uh-huh. El problema de la salmonicultura es un problema mundial. Uh-huh. Los desastres ambientales de la salmonicultura han ocurrido en todo el mundo. Entonces ya basta de cerrar los ojos y querer creerles a ellos, donde por ejemplo incluso Marine Harvest, que opera en Noruega con otros estándares, es capaz de venir a operar a Chile porque les sale mucho más barato, porque tienen las puertas abiertas para contaminar. Entonces abramos los ojos, por favor. De verdad, esto no es un argumento muy complicado. Esto es súper sencillo. La salmonicultura ha devastado todos los lugares del mundo en donde se ha instalado. Sí, pues. Y hoy día el programa, partimos con el programa con un desastre ambiental que está siendo generado por la salmonera, y si vamos uniéndonos en los territorios también, yo creo que podemos sacarlas de ese desastre ambiental masivo. Claro, y por último, mira, nosotros aquí estamos siendo un poquitito más conciliadores. ¿En qué sentido? Hubo una moratoria que va a terminar este año. Nosotros sabemos cómo el impacto dentro de la economía, y entendemos que los cambios desde los sistemas económicos deben ser graduales. Esto no se trata de que nosotros con esta posición le estamos pidiendo a todas las inversiones privadas en agricultoras que se retiren de la región. Esto se trata de que la expansión se detenga, ya que con lo que existe ahora, los 39 centros que tiene esta región, no hay capacidad de fiscalización. Cernapesca no tiene capacidad de fiscalización. El Servicio de Medio Ambiente tiene dos fiscalizadores para toda una región, la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces hay un problema que solucionar, hay que detener la expansión. Y la retirada de ellos, compañera, la van a hacer solo. Ellos no trabajan de manera sustentable, ellos solos destruyen los ecosistemas donde están, ellos solos provocan su muerte como industria. Esa pega la van a hacer ellas solos, esa pega no necesitamos hacerla nosotros. Nosotros ahora lo que necesitamos hacer en esta región es detener la expansión como primer paso, para después poder seguir dialogando en torno al desarrollo sustentable que estamos buscando. Mira, te quería dar también un ejemplo respecto de esta planta procesadora, que justamente hoy día, si me acabo de enterar, no sé, 15 minutos antes de que ustedes me llamaran, que publicaron un artículo que la planta procesadora tiene cero impacto ambiental, porque van a reciclar el 88% de sus residuos. Ahí hago un llamado a que todos entendamos lo que la sustentabilidad realmente significa. La sustentabilidad tiene tres áreas: el medio ambiente, la sociedad y la economía. Cuando una empresa es capaz de hacer un comunicado público diciendo que su planta tendrá cero impacto ambiental, demuestra una ignorancia total y absoluta respecto de lo que la sustentabilidad significa, y demuestra una ignorancia de lo que significa ser un ser humano, porque el hecho de vivir crea un impacto ambiental. Por lo tanto, dejemos la ignorancia de lado y dejemos de permitir que los empresarios sientan que nos pueden convencer con argumentos estúpidos. La gente no es estúpida. Estamos informados, estamos organizados y estamos empoderados. Y este tipo de planta, si no quiere considerar la variable social y la variable económica, no está apuntando hacia la sustentabilidad. Y lo están diciendo abiertamente. Ya, sí. Así que, bueno, estaría bueno profundizar así un programita entero así de la sustentabilidad y todo. Muchas gracias, Lore, por este contacto. Nos vamos así llenitos de preguntas y buscando las respuestas. Así que, gracias, po. Un abrazo. Le agradecemos un montón a usted, un abrazo de vuelta, y para todos los que estamos en las mismas. Da lo mismo el resultado. El resultado no siempre es el más importante. Lo importante es mantenerse y no bajar los brazos. Sí, buena. Buena, Chora, gracias. Vale. Chao. Ah, sí. Todo. Oye, qué patente. Muchas cosas que se quedan. Vamos a invitar a que eso lo escuchen después en un podcast o en las radios que retransmiten. Está muy importante y la forma de decir las cosas a la compañera, acertadísima. Radio Controladora, nos vamos a una música, nos vamos a. O nos quedamos. No nos moverán. Sí, nos vamos a ir a descansar un poco los oídos de información en nuestros cerebritos. Y vamos a ir a escuchar un jazz. Bueno. Gypsy Jazz. ¿Lo queréis presentar? Gypsy Jazz. Esto no me acuerdo cómo se llama. Cha. Badjo. No tengo la menor idea de lo que significa, pero en realidad estoy pegado con estos jazz así como para escuchar un poco y relajar. Y no sé, si le dan ganas de bailar, baile. El 2013 se aprobaba la ley de pesca o la ley Longueira, como todos la conocen, y esta ley en grandes rasgos le entrega más del 60% de los recursos naturales pesqueros a 7 familias y a 4 conglomerados económicos, los más grandes del país. Esta ley ya es sabido por todos que fue una ley creada en corrupción, donde se coimió a senadores y a diputados para que fuera aprobada esta ley. La ley de pesca se votó por artículo, no se votó por una ley completa, así que al revisar la votación de la ley de pesca, son muy pocos los diputados y senadores que se salvan de esta corrupción que se hizo frente al el robo que se le hizo a todo el país, porque anterior a la ley de pesca hay que señalarlo que el patrimonio pesquero, que los peces del país pertenecían a todos los chilenos, no solamente a los pescadores. Y lo que hace la ley de pesca es entregarle en propiedad por 25 años renovables, como decía, más del 60% de los recursos hidrobiológicos de explotación masiva a 4 conglomerados nacionales e internacionales. Encuéntrenos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Y estamos de vuelta en este aire puro, ya empezando a terminar el aire puro. Le vamos a mandar un gran saludito y cariñitos al Nico de Siam, de la organización CODESIAM, que nos ha hecho ya varios contactos con gente que está haciendo distintas actividades. Y ahora vamos a hacer un contacto telefónico con Maximiliano Volados, que él es de la Fundación Habitar, porque nos va a comentar sobre una investigación socioambiental autogestionada que se está haciendo sobre la escasez hídrica en el Valle del Limarí. Ya se hizo, ya van a estar los resultados, los van a compartir con la comunidad, que se llama Caracterización de las tensiones socioambientales generadas a partir de la escasez hídrica en el Valle del Limarí. Así que bueno, estamos con Maximiliano entonces, que nos va a comentar de qué se trata esta investigación. Aló, Maximiliano. Hola, te estamos escuchando aquí el equipo de Aire Puro. Tú estás hablando con Sergio, bueno, está Melanie, Connie y el René, así que cualquiera te va a ir tirando preguntas. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estás tú? Yo estoy súper bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien, bacán, motivados, llamando a harta gente de distintos territorios que están con distintas conflictividades, pues. Y ustedes también proponiendo quizás soluciones, autoformación. Cuéntenos más o menos cuál es la idea que ustedes tienen de desarrollar con la gente por allá. Ya mira, te cuento un poquito de lo que fue la investigación y lo que ha hecho la fundación. La investigación nace el 2015, ya que es reconocido como el último año de la mega sequía del Valle del Limarí, que fue más o menos del 2005 al 2015. Estamos hablando de una mega sequía de más de 10 años. ¿Ya? Entonces eso causó muchos problemas en la comunidad, sobre todo porque hay una cierta incertidumbre respecto a que la agricultura ya es muy importante. ¿Ya? Entonces nosotros hicimos una investigación que va a ser de apoyo para una película documental que va a hacer la fundación más adelante respecto al Valle del Limarí, ya más integral. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hicimos fue algo que llamamos tensiones socioambientales, ¿ya? Y vamos a ir ahora a exponerlo el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana en tres comunas, Ovalle, Río Hurtado y Monte Patria, y vamos a ir a conversar en un escenario. Lo curioso de esto es que vamos a ir a conversar en un escenario diferente al que hicimos en 2015, porque como te dije, de cierta forma las precipitaciones volvieron al valle. Uh-huh. Y bueno, los embalses se llenaron, entonces hay como que la situación bajó un poquito el nivel de tensión, digamos. Claro. Entonces nosotros vamos con la intención de, bueno, primero hacer una devolución a las personas que nos colaboraron con la investigación, que accedieron a nuestra entrevista para que puedan saber un poco qué pasa con su comunidad. Y también para ojalá motivar y despertar un poco que en el fondo esto va a seguir pasando y va a seguir pasando quizás mucho más grave, y que esta supuesta calma que hay ahora porque llovió, claro, no es una señal como para quedarse tranquilo y quedarse sin hacer nada. Entonces ojalá poder ayudar lo posible a las comunidades que están allá, a los movimientos que están en la resistencia, ¿no es cierto? Para poder volver a poner este tema sobre la mesa y que puedan en el fondo avanzar en comunidad, en conjunto, en solución. Oiga, hermano, ¿a quién le llamamos escasez hídrica? Escasez hídrica, bueno, a ver, nosotros trabajamos con tres conceptos asociados al tema de escasez hídrica. Ya el primero es por supuesto, la sequía. Ya la sequía es la falta de lluvia. Eso nada más, la falta de lluvia. Ya después trabajamos con un concepto de aridez. Ya que la aridez es una escasez de lluvia, una falta de lluvia, pero ya permanente. No solo por unos años, como ha sido la tónica de Limaría en su historia. Ya, pero cuando hablamos de escasez hídrica, vamos más allá y apuntamos a que el tema de la falta de agua es un tema de gestión, tema de mala gestión del agua. Ajá. ¿Ya? Porque tiene relación con el desbalance entre la oferta de agua y la demanda de agua. No, no sé si contaste un poco de la historia del Valle del Limarí. Más o menos unos 70 años atrás, no estoy muy bueno para calcular cuentas así como rápido, pero generó lo que en ese momento, tampoco sé si al día de hoy eso se ha superado, el embalse más grande de Sudamérica, ya que el embalse de Paloma. Wow. Y todo eso generó entonces lo que llamaron un sistema Paloma, que nosotros proponemos también que sea una cuenca totalmente tecnificada, ¿no es cierto? Llena de sistemas de embalse y canales, que en el fondo han hecho que el agua se explote de una manera mucho más extensiva y mucho más sobreexplotada incluso. Entonces ahí va un poco el tema de que esta la agricultura, sobre todo que ya es muy importante el tema de la uva, se expandió y después se encontró con estos periodos de sequía donde no pudo seguir aumentando su área, e incluso tuvo que reducirla. Uh-huh. Ya con los embalses muy... Oye, ¿aló? ¿Me estás escuchando? Sí. Invitemos a la gente entonces una vez más a que vaya a Ovalle, Río Hurtado, Montepatria, que se informe de este siguiente documental que va a contar esta historia que nos estás contando tú y otras cosas más, me imagino, y que pueda participar de distintas maneras. Pues entonces, si es que les damos la invitación de los días, ¿cuándo van a hacer la actividad? Perfecto, mira, el miércoles 11 de abril a las 6:30 vamos a estar en Ovalle, en el Salón Auditorio Municipal de Ovalle. Ya el jueves 12 a las 3:30 vamos a estar en el Auditorio Municipal de Río Hurtado, en Samuel. Y el día viernes 13 de abril a las 3 vamos a estar en el Centro Cultural Municipal de Montepatria. ¿Y si la gente quisiera ver de nuevo estas fechas, ¿dónde podría dirigirse? ¿Un Facebook? Bueno, puede contactarnos a los correos. Y hay un número telefónico de acceso también, que es el más 569 8929-0753. Repito. Más 569-8929-0753. Ya, pues Maximiliano, muchas gracias por la invitación. ¿Algunas palabras finales? ¿Un anegüenamiento? ¿Un grito de guerra? No. Muchas gracias a ustedes por el contacto, por el interés y por poder darnos este espacio para compartir esto que estamos haciendo. Eso nomás, y muchas gracias por el espacio, y que el programa siga teniendo mucho éxito. Aquí vamos a estar ayudando desde todo lo que necesiten para que así sea. Bueno, hermano, un abracito, muchas gracias por todo, harta fuerza, y ojalá que nos veamos por ahí por los abriles, si no, en otro mes. Bueno, hermano. Ahí nos estamos viendo. Chaitos. Ahí está el contacto entonces. Bueno, vamos a seguir en el siguiente bloque con actividades, ¿o no? ¿Qué se viene, Connie? ¿Tú sabí? Marchas. El lunes, marche. En cualquier territorio, marche. Hay una marcha en apoyo al caso del Machi, Celestino Córdoba. Así que eso, hay convocatoria al menos para Santiago, Temuco. Así que Valpito nomás está faltando para que hagamos fuerza y sumemos. Así que el René tiene otra. Sí, yo que me tengo que ir, así que aprovecho de decirle inmediatamente: el agua como un derecho humano. Encuentro ciudadano el sábado 21 de abril del 2018 desde las 11 horas en la Plaza de Cabildo. Por ahí vamos a andar reporteando con familia completa, así que vamos a estar invitando a toda la gente. Aprovecho de mandarle un saludo a la Eve y al Facu, que deben estar escuchando por allá por la loma, y un saludo también a la Palomita, que se ha portado tan bien. Eso, me despido yo. Un abrazo. Buena remia. Oye, ¿qué tal si le rebautizamos Abril Protestas 1000? Porque también está la sexta marcha plurinacional por el agua y los territorios. Y esto no es un día y no es un territorio. 20 de abril en Panguipulli, 21 de abril en Temuco, 26 de abril en Antofagasta, 28 de abril en Calama, Santiago, Concepción, Los Ángeles, Osorno, Valdivia, Castro y no sé dónde esté, creo. Así que, buena, po. Gato, agua para los pueblos. Gato, no más territorios en sacrificio. Gato, queremos decir también lo que le llaman hashtag. Hashtag, vaya a marchar el lunes. Oye, bueno, en cuanto a esa campaña por el agua, claro, está esta marcha, pero también el llamado del MAT, del Movimiento por las Aguas y los Territorios, es a movilizarse todos estos días, desde el 22 de marzo hasta el 22 de abril, movilización en todas partes, de todas las maneras que se le ocurra, llenar de cartel, hacer intervenciones callejeras, no sé, por lo que se le ocurre, una tocatita, conversatorio, autoformación, lo que se les vaya ocurriendo. En todos los territorios hay conflicto por el agua, así que siempre va a haber alguna motivación para movilizarse, para articularse. Sí, bueno, buena. Bueno, y el lunes mismo hay otra, o sea, es parte de esta misma jornada de agitación de la marcha plurinacional por el agua y los territorios, el lunes 9 a las 6:30 de la tarde en Santiago, en la Casa de la FECH. Está convocado para que se haga la movilización de la zona central. Así que ahí esperamos estar también, tener algún reportaje por ahí. Y bueno, hay un montón de cosas que están pasando, así que no nos podemos quedar en la casa, compañeros. Sí, de hecho también recién comentábamos tras micrófono la situación en Brasil, Lula da Silva, toda la situación que ya, por supuesto que Lula no es quizás el objeto mediático, pero también hay todo un pueblo que se está movilizando ya, quizás en nombre de él, quizás en nombre de un estado beneficiario o como le quiera llamar, pero están sucediendo cuestiones sumamente importantes, como en casi todos los países o territorios. Eso, yo la verdad es que no tengo más actividades, pero sé que hay muchas. Sitiriazo, Santa Ana, es que Sitio Uriazo, Santa Ana y fábrica, todos esos territorios, que, o sea, todos esos piños que están organizados dentro de Valparaíso, hacen actividades todo el rato. Así que yo creo que la invitación es meterse a su Facebook y ver, o acercarse a su espacio y ver qué es lo que está sucediendo. De hecho, se mete a la página del Patio Volantín y esta es la última semana para que participe en los talleres por trueque que hay, desde cocinería mapuche hasta fotos de celular. Así que hay como varios cursillos. Canto grupal de mujeres, igual. Qué bonito, buenos talleres se saca el Patio Volantín. Chaito nomás, se fue el René, les contamos. Bueno, y también a la gente que está en Santiago también, a todas las radios comunitarias, los medios de comunicación que están allá, los centros culturales, Mente Popular particularmente, pero también gente que conocimos, a una muchacha que nos acompañó a comprar un 4 hace poco, que se me olvidó cómo se llaman allá, pero es la PAC. Así que la gente de la Perra y Reserva también, harto aguante, toda la gente que está levantando el territorio por allá. Buena. Yo quería mandarle un saludito a nuestro amigo Radio Escuchas que nos están allá escuchando en Natales, a Carlito, un abrazo grande, grandecito, y que los amigos, el resto de los amigos ya apañe, escuche las placeres en todos lados si se puede. Y saludo entonces también a la gente del Humedal La Rana, a la Anita, al Guitarra, a la Pamela, al Álvaro, bueno, a todas esas cabras y cabros que se están construyendo un espacio comunitario en un terreno recuperado, protegiendo un humedal que quizás sus dimensiones son un poco pequeñas en comparación a otros, pero la biodiversidad que hay ahí es maravillosa, y desde que se está protegiendo que ha aumentado mucho, mucho la migración de aves que pasan en ese lugar. Bueno, los humedales son maravillosos y muy importantes para los ecosistemas, aunque sea pequeñito, tiene un valor impresionante. Entonces, mucho, mucho apaña a esa gente que se recupera ese espacio. Oye, y hablando de humedales, yo igual quería mandarle un saludo así muy grande. ¿Radio Humedales? No, o sea, bueno, también. Aprovechando. No, a unas compañeras que están allá en Coñaripe o Conarupu. Ahí recuperando el humedal. Ay, se me olvidó el nombre del humedal, pero bueno, ahí las vamos a tener, yo creo que el próximo programita, porque tenía una jornada que se llama Moñen Kawin Ayun Ayigun, eso era la semana pasada, para el resguardo de Conarupu, Futa, Mapu, que así se llama el espacio del humedal, así que un abracito para ella y esperamos tener los audios de los encuentros que tuvieron esta semana. Buena. Oye, también mandar muchos cariños y agradecimientos y todo a las cabras feministas que se están organizando, articulando en distintas cosas, distintos encuentros, distintos eventos, y ahora se viene uno prontito. El 14 de marzo, o sea, de abril, el 14 de abril, en la Casa Yafun, esto es Emmanuel Montt 62, Valparaíso, se va a hacer el conversatorio Encuentros Feministas, desde Chiapas hasta San Felipe, ya que él, del 7 al 11 de marzo, se hizo un encuentro en el Caracol de Morelia, en Chiapas, en México, donde las cabritas estuvieron aquí contándonos cómo fue esa experiencia, pero lo quieren difundir más todavía. Entonces, se puede ir ahí a este encuentro feminista y también de la experiencia que fue el encuentro en San Felipe, que se hizo el 30 de marzo al 1 de abril, que también muchas motivaciones, muchos acuerdos, se viene potente, eso más potente aún. Así que bueno, esa es la invitación para acercarse. Va a ser desde las 5 de la tarde. Pueden llevar un matecito, un té, cafecito, galletita, alguna cosa para compartir y para colaborar en el espacio Casa Yafun. Y les contamos también de que la Radio Placeres, de la cual es parte el Aire Puro, va a tirar una rifa. Entonces, está buena la cosa porque... Así que bueno, esa es la invitación. Oh, algo está pasando. Estamos hablando dos veces sin darnos cuenta. Qué bacán. bueno, nada. Nos pues multiplicamos. Bueno, la cosa es que eso, pues va a venir una rifa. Vamos a estar vendiendo números para que le ponga bueno. Porque esta radio es autogestionada. Y nada, pues hay que seguir en eso. Sí, y hay unos premios re buenos. Sí. Hay todos premios sorpresa nomás. Que les contaremos cuando se acerquen a comprar la rifa. Pero son mucho. Almuerzo comunitario en Playas Blancas también, un almuerzo de cuecas y boleros el domingo 8 de abril desde la 1 de la tarde. Puede ser guiso de cochayuyo o pescado frito con arroz y ensalada. A 2 luquitas el plato, esto es para aportar, apañar a la autogestión de un espacio comunitario que se está parando en Playas Blancas. Esto es la comuna del Tabo, provincia de San Antonio. Con cuequitas, boleros, micrófono abierto, buena onda, sus vinitos. Así que toda la gente que quiera acercarse a ese espacio, las puertas están abiertas. Esto es la sede comunitaria vecinal de Playas Blancas. Y le invito también a descargar la trenza informativa del 6 de abril del 2018. Las cabras ahí traen toda la información como la hacen ellas. Así que bacán. Trenza informativa, recuerde descargar y escuche cuando usted quiera. Bueno. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Nos fuimos, po. Sí, po. ¿Con qué nos vamos? Radio controladora. Nos vamos con una. ¿No? Nos vamos nomás. ¿No hay canción? ¿Quieren con una musiquita? No sé, po. Ya, sí, una musiquita, pero me tienen que esperar un cachito. Ya, vamos a esperar. Por mientras, vamos a buscar quizás otras cosas que se estén haciendo por acá, por los territorios. La verdad es que no estoy encontrando ninguno. Pero ya está la canción. Ya encontré la canción. Buenísimo. Sí. Ya, esto es una canción un poco loca a mi parecer, pero interesante también en esta de escuchar otro tipo de música de repente. Sí, hay que abrir los horizontes musicales. Esto es de un grupo que se llama Plantasia y se llama Mort Garson. Gosh. Bueno. Chaito nomás. Chabela. Chaito, sí, cariños para toda la gente. Saludos, nos escuchamos próximamente. Nos escuchamos la otra semana. Thank you. Piola Placeres.